Pues le damos la bienvenida a este podcast no apto para oídos sensibles, donde hablaremos de esos temas en los que todos pensamos alguna vez, pero que casi nunca nos atrevemos a abordar, por lo menos no de forma pública. Sin pelos ni púas en la lengua, vamos a ofrecer nuestra opinión sobre diversas temáticas. Claro está, esperando que usted, que nos está escuchando, pueda estar o no de acuerdo. Y de eso precisamente va este podcast, de enfrentar, debatir, dialogar con respeto, opiniones contrarias o no. Porque en esta vida ni todo es negro, ni todo es blanco, ni viceversa. Hoy conmigo, pues, más que un invitado, un miembro del podcast, Ricardo Espinosa, más conocido por mí como Richie. Y damos la bienvenida a este primer episodio piloto sobre problemáticas diarias de nuestra vida, de la sociedad, etc. Dime, Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Pues un gusto andar por aquí, en estas tierras difíciles, de esto del debate, de esto del enfrentar ideas y puntos de vista. Que bueno, en realidad digo, creo que es algo que tendría que ser positivo, más allá de que puedan ser distintos estos puntos de vista, pues lo importante es ponerlo sobre la mesa, el poder externar las dudas, las inquietudes, los pensamientos y pues en esta medida pues construir un lazo, un vínculo que más bien nos acerque más que terminar por distanciarnos. Entonces creo que es importante el tocar este tipo de temáticas y obviamente, bueno, pues abordarlas con la mejor de las intenciones, partiendo desde ahí, ¿no? Que no es la intención andar troleando, no andar diciendo tonterías a la ligera, sino como que argumentar un poquito, ¿no? Estas ideas, darles forma, darles contenido y pues en la medida de eso, pues construir pues esto que nos permita el diálogo continuo. Exacto. Es importante, creo que recalcar, que resaltar que todo lo que vamos a hablar aquí básicamente es nuestra opinión, tanto la tuya como la mía, como de cualquier otra persona que se acerque algún día a este espacio. Y como dirían en algunos lugares, esto no refleja la opinión ni los intereses de ninguna compañía, de ninguna empresa, nada. Esto es simplemente una opinión de dos personas en este caso que vamos a hablar. Pueden estar o no de acuerdo, pero es lo que hay. Vamos a debatir entonces. Y el tema de hoy es un tema bastante polémico, como va a ser todo generalmente en este podcast, y es nada más y nada menos que la ideología de género. Y antes de abordar el tema, vamos a sacar voy a tomar en cuenta una imagen que la compartí, Richie, no hace mucho, que encontré en Facebook, que es una imagen muy curiosa y muy simpática. Es un meme, como todos los memes que hay por ahí, que es un perrito, muy bonito él, que tiene un disfraz de tiburón. Y la imagen dice: nací perro, pero gracias a la ideología de género, que sí existe, me siento un tiburón. Y si no lo aceptas, eres un maldito machista, religioso, cucufato, retrógrado y tiburonofónico. Tiburonfóbico es la palabra, tiburonfóbico. Y eso me causó mucha gracia porque básicamente ese es el comportamiento que asumen las personas que de cierta forma defienden la ideología de género. Entonces, Richie, yo te pregunto, ¿qué es para ti o qué sabes de lo que es la ideología de género? A ver, empecemos. Está difícil, suena fácil, pero está difícil. Es que mira, hay que partir de dos elementos, ¿no? Que por un lado está lo que es el sexo y por otro lado lo que es el género. Entonces, el sexo, vamos, sin entrar en mayores complicaciones, digamos que es aquello que está determinado por la biología. Entonces hablamos de penes, hablamos de vaginas, hablamos de testículos, hablamos de todo ese tipo de cuestiones que corresponden a cada uno de los diferentes sexos que lo caracterizan, que lo definen, que lo distinguen. Entonces, ante eso creo que no hay mayor cosa que decir. El detalle está cuando entramos a lo que es el género, porque de modo fácil, de modo sencillo, es un constructo social. Entonces, ¿qué es un constructo social? Pues básicamente un invento. como la felicidad, como el amor, como el dinero, como todos esos conceptos que por ahí tenemos, que los usamos cotidianamente, pero que en realidad no existen, simplemente son inventos que nos permiten pues hablar de algo, etiquetar en la mayoría de los casos situaciones, perspectivas, visiones y demás. Entonces aquí el problema respecto al género entra cuando comienzas a hablar del género como ideología, en el sentido de que yo tengo una idea, tú tienes la tuya, los demás tienen la propia, y entonces estas visiones pueden ser similares, pueden ser afines o pueden ser diametralmente opuestas, y entonces es donde empezamos con los conflictos. Entonces creo que esta es la parte más interesante del asunto, porque muchos lo pueden pues tratar de delimitar a decir pues es una cuestión de opiniones, pero creo que va más allá. ¿Por qué? Porque ya implica también hoy día cuestiones legales, por ejemplo. Entonces, si yo te discrimino por tener una determinada ideología, yo tengo un problema. Y no solo un problema contigo, sino un problema legal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pero para que nos quede, o sea, para que nos quede un poco claro, para que esté escuchando, a lo mejor, cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género, bueno, ya sexo dijiste más o menos, nos referíamos más bien a órganos sexuales, o por lo menos órganos que determinan, o nos sirve para decir, bueno, este dicen que es hombre y este dicen que es mujer. Cuando hablamos de género, ¿qué es lo que de qué estamos hablando en este caso? Género. Esta es la parte complicada. Es que, por ejemplo, en género entran, por ejemplo, conceptos como la orientación sexual. Entran conceptos como la identidad sexual. Entran conceptos como la identidad de género. Entran una diversidad de conceptos que no sé si son buenos o son malos el hecho de que haya tantos conceptos. Es decir, te pongo un ejemplo bien, bien sencillo. Veo que tú estás en tu casa, grabando desde tu casa, lo mismo yo. Las dos son casas, pero tú puedes tener una casa pequeña y yo tener una casa grande. Y si yo no distingo que tu casa es una casa pequeña, te estoy discriminando. Ya. Entonces, en este sentido, el uso del lenguaje se vuelve algo súper terrible, es lo que se llama discriminación positiva y discriminación negativa. La discriminación, tú entiendes lo que es la discriminación. El detalle está en que si yo a ti te discrimino por ser calvo, por decir algo, eso es algo negativo, es una discriminación negativa. Discriminación positiva sería a ti reconocerte como calvo y además tú recibir ciertos beneficios, recibir ciertos privilegios por ser ese sector minoritario. Entonces aquí es donde queremos igualdad, queremos equidad, pero entonces ¿cómo se está dando esta situación? Entonces ahí es donde ya se comienzan a presentar estas dificultades, por eso es muy complicado hacerlo desde el lenguaje, porque también hay que entender la ideología que hay detrás. Ok, muy bien. Te comentaba antes de empezar a grabar que yo estuve leyendo, porque no fui al fin en el tema, un artículo de un señor que se llama José Gil Yorca. Él tiene un blog en WordPress, o sea, la dirección es josegilyorca.wordpress.com, donde él dice, o sea, donde el artículo se titula ¿qué es la ideología de género? Y voy a leer un momentico aquí un pedacito, o sea, varios pedazos de los que podemos sacar un poco el debate. Y dice que el término de ideología de género o feminismo de género fue acuñado por Christina Hoff Sommer en su libro Who Stole Feminism? O ¿quién robó el feminismo? A finales de los años 60, en una etapa en que parecer era feminista radical. Y entonces él hace toda una explicación de qué pasó con esta historia. Dice que los activistas tuvieron la habilidad de distribuir unos textos con definiciones ambiguas sobre la sexualidad polimorfa, evitando utilizar palabras como marido, mujer, esposa, madre, padre, y resaltando con tono victimista la persecución que, según ellas, padecen por parte de los sectores tradicionales. Más abajo dice que el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo, que lo comentaba hace un rato, para expresar que la realidad de la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Básicamente, una de las cosas que estuve leyendo es que una de las cosas que plantea la ideología de género, si es que lo que leí estaba bien, dice que tú tienes atracción o sientes atracción por un hombre o una mujer, según tu sexo, porque la sociedad te lo impuso. O sea, tú naces varón o naces mujer o niña o hembra, como quieran decirle, y la atracción que tú sientes hacia el sexo opuesto, llámese sexo opuesto a lo que sea opuesto a lo que tú tengas, ¿ok? Viene dada por, digamos, una doctrina. Viene dada por una imposición social de que tú eres niña, tienen que gustarte los niños, y tú eres niña, tienen que gustarte las niñas. Y así ¿cómo tú ves eso? Porque antes que me des tu opinión, yo te puedo decir, ok, es una imposición, como todo. O sea, tú lo comentabas algo al principio que yo me resulta interesante, porque básicamente la humanidad ha evolucionado y todo lo que hoy conocemos se inventó de algo o se dijo de algo. Las palabras tienen una etimología, y la primera palabra, quizás hombre, surgió por algo. Sabrá Dios por qué se dice que es hombre y por qué surgió mujer como palabra. Y es pues, complicado, ¿no? Porque ¿por qué es teléfono? Y ¿por qué? Si son cosas que inventó el propio ser humano. Entonces, es complicado visto ese punto de vista, porque ahora te digo, ok, yo como ser humano, desde que nací, yo estuve viendo un patrón, o me impusieron de que yo como hombre me gustan las mujeres, ok, y los animales. ¿Cómo queda la naturaleza con los animales? ¿Quién le dice al león, tú tienes que estar con, o sea, te tiene que gustarte la leona, o al delfín macho, tiene que gustarte el delfín hembra? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Es como, ahí es complicado, ¿no? Hay una ciencia llamada etología, que tiene que ver con el estudio del comportamiento entre los animales, pero también hay etología humana, que lo que busca es entender el comportamiento, pero digámoslo así, el comportamiento más primitivo, más básico, más elemental. Entonces, ya desde ahí, bueno, en esta comparación con los animales, digo, podemos inferir muchas cuestiones del comportamiento animal, pero pues yo digo, yo estoy con mis perros, tengo perros, juego con ellos, quiero pensar que tenemos una relación más o menos establecida, pero yo no sé lo que ellos dicen y no sé si ellos entiendan lo que yo les digo. Pero a nivel del lenguaje corporal, pues a lo mejor es donde viene esa comunicación, ese vínculo, ese algo, ¿no?, que nos permite llevar la fiesta en paz, ¿no? No muerdas la mano que te alimenta, cosas, qué sé yo, ¿no? Este tipo de situaciones. Pero entre nosotros ya se nos complica porque, bueno, una de las grandes cosas que a nosotros nos caracteriza, nos distingue, es el lenguaje. Entonces, nacemos en un lugar, pero nuestro primer lenguaje es simplemente el estar llorando. Y llorar es caca, es hambre, es tengo sueño, es... Y solo es el llorar. O sea, no me estoy yendo a cuestiones ni de género. Estoy yendo a lo más básico, a lo más elemental. El niño todo lo resuelve llorando. Entonces, es una manera de... número uno, el lenguaje te sirve para resolver tus necesidades. Las tuyas, primeramente. Ya después te va a permitir, bueno, establecer cierto vínculo, cierta relación con otros. Y es donde empieza la parte de la negociación. Nos guste o no, nos la pasamos negociando. Yo te digo, oye, qué bonita está tu casa. Pero, ¿qué es bonita tu casa? Yo a lo mejor digo que es bonita porque me gusta el color. A alguien dirá, es que es bonita porque a lo mejor dice, pues se ve limpia. Entonces ya estaríamos hablando de visiones, sí, ahí distintas, ¿no? O un espectro de situaciones. Entonces aquí es donde comienzan las situaciones. Luego, hablando de esta cuestión de si es impuesto o no, pues no lo sé qué tan impuesto o no sea. A lo mejor yo puedo decir, Dios, ¿por qué me impusiste ser XY y no XX? Exactamente. Y exactamente. Yo no he visto una protesta en ese sentido, ¿no? Si nos quejamos de Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué eso? Pero no veo por qué me hiciste hombre, no veo por qué me hiciste mujer o por qué me hiciste una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿no? O sea, yo no veo esas disputas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, creo que es una serie de un espectro de elementos que ni siquiera hemos considerado y que además como que creo que estamos exagerando en ese sentido, ¿no? Me refiero en buscar diferenciarte y después esperar ser aceptado por un grupo mayor. Si lo que quieres es distinguirte, pues no te alejes, sino acércate. Entonces, no sé, aquí creo que es algo bastante complicado. O sea, la ideología de género a mí me permite, por ejemplo, sentirme un búcaro. Yo puedo decir que yo soy un búcaro y ya está. No importa ADN, no importa que yo tenga XY o si tengo XX, eso no importa. Es lo que yo diga, que yo siento y ya está. O sea, pero comentas algo interesante. ¿Cómo tú le haces entender a la mayor parte de las personas que venimos con años y años y años y años y años siguiendo una línea, una guía, que tú te sientes diferente? ¿Y cómo tú haces entender eso? O sea, más allá del respeto, yo puedo respetar que tú te sientas un tiburón, que te sientas un extraterrestre, lo que tú quieras sentirte, yo lo puedo respetar. Ahora, que yo lo entienda, o sea, que yo lo respeto no significa que yo lo entienda, porque yo me quedo como que, a ver, tú eres un hombre. Y por hombre me refiero a raza humana, no me refiero... No, es más, tú eres un hombre o una mujer, vaya, para no haber sensibilidades. ¿Cómo tú me estás diciendo que tú te sientes un búcaro? ¿O te sientes una impresora? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo yo digiero eso? ¿Cómo yo digiero eso? ¿Cómo a lo mejor un niño puede digerir eso? Porque, no sé, es muy complicado desde ese punto de vista. Respetar es una cosa, yo respeto lo que tú quieras hacer, a mí eso no me interesa, pero no me hagas querer ver que tú eres una cosa que tú no eres, porque no lo eres. Y aquí entran otros temas, hay otros temas que se puede dar para otros episodios, otros capítulos, que esto es el tema este de hombres que sienten mujeres, mujeres que sienten hombres, y es complicado porque, ok, tú te puedes sentir, tú eres hombre y te puedes sentir mujer, y vas y te operas y te pones seno, y te quitas el pene y te pones vagina y el cuerpo es de parece una mujer, hasta ahí no hay problema. Ok, y cuando tú vas a hacer tu análisis de sangre, tú tienes que decir que tú eras una persona, o sea, que eras de un sexo, digamos, y ahora eres de otro. Porque que te haga el análisis y saque la muestra de sangre, va a decir, pero este análisis es de Eduardo Rodríguez, pero aquí ya me está saliendo que el ADN que es de una mujer. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo funciona esto? Es que, bueno, yo para mí abordar este tema, créeme que es difícil, porque más allá de lo que yo pienso, siento, lo que tú piensas y sientas, es que en realidad es como que obligarte, forzarte a entenderlo todo, aceptarlo todo, a creerlo todo, y no puedo con todo. Comencemos por ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, mencionas ahorita la parte del respeto. Por ejemplo, la ideología. ¿La ideología te parece ofensivo? Digamos que yo te diga, es que tú tienes una ideología fulana o fulano. ¿Te parecería ofensivo que yo usara para ti el término ideología? Es neutro. No. O sea, se entiende, pues, una idea, o sea, simple y sencillamente, ¿no? Yo pienso de esta forma, para mí sería. Pero resulta que si hoy día hablas de ideología de género, los defensores de estas posturas se sienten ofendidos porque dicen no es ideología de género, es visión de género, es perspectiva de género, son estudios de género, pero no se puede hablar de ideología de género porque eso se utiliza para minimizar, para insultar, para... Es una mala palabra utilizar ideología de género. Entonces ya desde ahí creo que tenemos ahí un pequeño o gran problema. ¿Cómo lo digieres? Pues con mucha agua y muchas cosas, ¿no? Porque no hay algo en realidad que te haga digerirlo fácilmente. Si yo te pregunto, Ernesto, ¿tienes novia? Me dirás sí, me dirás no, me dirás acabo de cortar, me dirás no, ya me comprometí, qué sé yo, me podrás decir mil cosas. Pero resulta que también podrías sentirte ofendido. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas novio. Y como yo te pregunté, oye, ¿tienes novia? Ya te estoy... Asumiste que yo, al ser hombre, debería tener novia, o sea, mujer. Ya desde ahí soy un... Tengo un gran problema, ¿no? En ese sentido. O si te ve en una comida de negocios, pues lo mismo te puede preguntar, oye, ¿es tu socio? También te puedes ofender, no solo porque es un socio de negocios, sino que es independiente, o me refiero, no puede reducirse tu socio de negocio a una relación de pareja, una relación afectiva. También por ese sentido te podría sentir ofendido, ¿no? Entonces digo, oh, rayos, entonces, ¿cómo me acerco a ti? Y creo que por ahí es por donde va el asunto detrás de esto, ¿no? Como que lo que se ha buscado con todo este tipo de cuestiones, sea de manera intencional o no, para no entrar en temas de conspiraciones por el momento, pero creo que es una forma bien práctica de separar a las personas, de que no hablen, de que no se conozcan, de que no se organicen, de que no puedan defenderse entre ellos de otro tipo de intereses. Para mí es una situación más bien de control, más que otro tipo de situaciones. Hablamos de guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial, pero hoy día fácilmente podríamos hablar también de una guerra de géneros, una guerra de sexos. Y esto, pues, obviamente como sociedad nos divide, nos divide, nos divide. Entonces creo yo que más bien va por ahí el asunto. A lo mejor está muy loco, pero no sé cómo lo veas tú. Bueno, vamos a seguir, antes de seguir hablando, o sea, antes de seguir opinando de esto estamos hablando, déjame continuar con parte del extracto del artículo de este señor, porque hay cosas que yo, bueno, en fin. Dice que, o sea, esto parece, este relato que está haciendo, parece que fue una situación que hubo en la ONU, en una cumbre, y entonces él va diciendo, Cook es redactora del informe oficial de la ONU en la cumbre, en tal cumbre, se lanzó a instruir a los delegados, sin ninguna inhibición, que los sexos ya no son dos, sino cinco, y por tanto no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Otra de las feministas ya no dudó en tirarse en caída libre y dijo que no existe un hombre natural o una mujer natural. No hay conjunción de características o de una conducta exclusiva de un solo sexo, ni siquiera en la vida psíquica. Y puestas a desbarrar, algunas dijeron que había que reconocer los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas, en las que incluirían también el derecho a concebir hijos a través de la inseminación artificial con semen anónimo y de adoptar legalmente a los hijos de sus compañeras. La verdad es que la ideología de género no pretende mejorar la situación de la mujer ni conseguir su igualdad con el hombre, dice este señor, sino que pretende la completa supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino. En este contexto, la mujer como clase oprimida debe renunciar a soportar los embarazos y a ocuparse de criar a sus hijos. Y para Nancy Chodorow, algo así, era un apellido bastante raro, una de las metas es acabar con la división sexual del trabajo laboral en la que la mujer se maternaliza. Lo que requiere desalojar, en primer lugar, los mecanismos de opresión que los reproducen. Entonces, fíjate, ya estamos hablando aquí, no sé cuántas categorías, ya dice que va por 5. Posiblemente dentro de unos años van a haber 20 categorías distintas de... Te interrumpo. De hecho, hoy día reconocidas hay 22, más las que se van sumando en el transcurso de la semana. Madre mía, 22. Reconocidas, reconocidas. No te estoy hablando de inventos, son reconocidas. Bueno, en fin, este artículo está bastante interesante, es un poquito más extenso, pero ya lo dije al principio, pueden seguirlo por redes y ahí pueden ver. No sé, yo esto me confunde un poco, o sea, desde mi mente normal, de persona normal, que no tiene, no sé. Entonces ya no solamente somos hombres y mujeres, ahora somos hombres homosexuales, hombres heterosexuales, mujeres homosexuales, mujeres... pero por el caso no es lo mismo, no somos hombre y mujer. Que tú le pongas atrás el adjetivo según tu orientación sexual o tu... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ponerle ese... ¿Por qué hay que ponerle eso? Tú eres hombre y tú te pueden gustar los hombres, perfecto. No te digo tú eres un hombre homosexual. Es lo mismo que está leyendo, ¿no? Los derechos de la mujer. Yo estoy en contra de eso. No son los derechos de la mujer. Son los derechos de las personas, de los seres humanos, hombre, mujer, lo que sea. No pueden haber derechos de hombre y derechos de mujer. Porque fíjate, hay un tema, este es un tema que también da para podcast y para mil debates. El tema del feminismo, el tema de la igualdad, el tema de dos historias. Y entonces yo entiendo y yo apoyo y yo comparto la idea de que la mujer no puede ser una víctima, la mujer no puede ser disminuida, no puede ser menos que un hombre, ni en lo laboral, ni en nada. O sea, tenemos los mismos derechos, sea hombre, sea mujer, eso no tienen. Sin embargo, yo no veo, por ejemplo, por poner un ejemplo así burdo que me venga hacia la mente ahora, yo no veo ninguna mujer luchando a uñas y dientes porque un hombre, por ejemplo, sea profesor en una escuela de niños. O me refiero, por ejemplo, que hay aquí en Estados Unidos que son los kinder, no sé qué más, que en el momento hay bebés, hay niños de digamos, de 7, de 1 año, 7 años, y normalmente las profesoras, o sea, lo que tú ves son profesoras, asistentes mujeres. ¿Por qué? Por todo ese tabú, toda esa cosa de que el hombre entonces se puede aprovechar. Señor mío, pero sí, ¿de qué igualdad estamos hablando? O sea, de personas normales, no, siempre hay un loco, siempre una persona tiene un problema, sea hombre o mujer. Se han visto casos de mujeres profesoras que han tenido relaciones sexuales con niños, con alumnos, ¿ok? Se han visto casos de profesores que han tenido relaciones sexuales con niñas. Entonces, tú estás luchando por una igualdad, pero tú me estás a mí, de alguna forma, limitando a que como hombre yo pueda trabajar en un lugar como eso, con niños de 1 a 7 años. ¿Por qué tú puedes manipular a un niño, o sea, cambiarle la ropita, limpiarle la caca, el pipi, y yo como hombre no puedo hacer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde entonces está la igualdad que tanto estamos defendiendo? Fíjate, por ejemplo, dos cuestiones ahorita me vinieron, ¿no? El tema del feminismo está muy relacionado con esto, nada más así para hacerlo así digerible. Decir que en el feminismo, si bien ha habido diferentes momentos, hay, digamos, como que tres grandes momentos que lo caracterizan. El primero de ellos es el feminismo de equidad, que pretendía precisamente eso que decías, la igualdad de oportunidades, que curiosamente también tenían como incorporado, digamos, en sus postulados, en su visión, que el hombre no es el enemigo. Simplemente lo que estamos buscando mujeres es tener la igualdad de oportunidades que las que tiene un hombre. Y otro aspecto que también incorporaban, curiosamente, y no te lo vas a creer, que estaban en contra del aborto. ¿Por qué razón? Porque decían, bueno, es que se abortan fetos masculinos y se abortan fetos femeninos. Entonces, ¿cómo puedo yo estar a favor de un aborto que también implicaría, bueno, pues algo aberrante, algo criminal contra una mujer? Entonces, precisamente desde ahí dicen no al aborto. Entonces hay un pequeño detalle. Otro segundo momento, que es el más radical, el que más daño me parece ha causado, que es el feminismo de género, donde precisamente se dan todas estas situaciones de lucha de hombres contra mujeres, donde la mujer que se deja es una tonta, que se manipulada, vendida, dejada, es lo peor que puede haber. Entonces, la única manera de tú ser una buena mujer es odiando, es rechazando, es peleando contra el hombre, ¿no? Y lograrte liberar de ese maldito tirano que te ha tenido oprimida, teniendo hijos desde los orígenes de la humanidad. Entonces, ese es el otro feminismo de género. Y finalmente, ya el digamos, el más actual, creo yo que de los más positivos, de los mejores pensados, que es el feminismo reivindicativo, que busca un poco lo mismo que el feminismo de equidad, la igualdad de oportunidades, el hombre no es el enemigo a vencer, sino todo lo contrario, es un compañero, pero que también te incorporan o buscan compaginar lo que es, por un lado, la maternidad, como algo que también es, digamos, de elección, pero está en todo su derecho, en toda su capacidad de voluntad de decisión, y también el desarrollo profesional. Entonces puede ser madre y trabajadora. Y esto es completamente voluntario. Entonces son diferentes momentos que ha tenido el feminismo, pero pareciera que se ha estancado en el feminismo de género, precisamente por todo esto que implica, ¿no? Que parte de lo que es esta evitar esta, o lograr, mejor dicho, la no distinción entre sexo, que no sean hombres, que no sean mujeres, sino que sean, digamos, neutros. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Sí, porque estuvo leyendo incluso que decía eso mismo, de que ahí no hay que erradicar eso de que el hombre y la mujer tengan hijos, porque eso es fomentar y apoyar el patriarcado. Y yo me quedo como que, wait, hasta ahora, ok, quitando todo lo que sabemos de la historia, de que la mujer siempre fue sometida, de que siempre hacía lo que el hombre quería, que era para la casa, cocinar, lavar, planchar, etcétera, quitando esa serie de cosas. Hasta donde yo tengo entendido, un hombre y una mujer procrean. O sea, están juntos para procrear, no para fomentar ni apoyar el patriarcado. Ya esos son otros inventos. Ya que si el hombre, si el niño tiene primero el apellido del hombre, eso depende del lugar, la cultura, de las personas. Eso no depende. Ahora, la acción en sí de un hombre y una mujer estar juntos es procrear. Señor mío, salvar la especie. No estamos hablando de ningún patriarcado. Por favor, son las cosas que no entiendo. Y es de lo que veníamos hablando al principio. Que tú te inventes ciertas cosas, ciertos conceptos, ciertas leyes, ciertas reglas. Bueno, eso, imagínate, eso es inevitable. Eso viene en toda la historia, por los siglos de los siglos, según los jefes, según los reyes, según lo que ha habido. ¿Ok? Está ahí. Pero hay una cosa que es innegable: la reproducción, la procreación entre un hombre y una mujer. Ahora tú no lo vas a detener, porque según tú, eso apoya el patriarcado. Eso es una cosa absurda. ¿Qué hacemos? Entonces no tenemos hombre y mujer y ya no tienen más relaciones, ya. Bueno, mira, inseminación in vitro. ¿Y qué pasa entonces? Ese niño que va a nacer, ¿qué pasa con él? ¿Cómo ese niño que va a nacer no va a apoyar el patriarcado? ¿O esa niña que va a nacer? ¿Cómo funciona? Pero es que además ahí está el asunto, ¿no? Del negocio, pues digamos, ¿no? Por un lado, la inseminación, como decías. Por otro lado, bueno, ves que en varios lugares está esto de la renta, ¿no? De úteros para los que no pueden tener hijos. Pero pues lo mismo, ¿no? ¿Qué más da que podamos tener un útero biológico, un útero vivo, una mujer? Si lo podemos hacer en una maquinita, ¿no? Nomás pagas tu renta, tus 9 meses y asunto resuelto, ¿no? Y te ofrecemos el plan PRO, donde, bueno, te garantizamos que el embarazo llegue a término, ¿no? Sin mayores complicaciones, ¿no? Entonces, lo que voy a decir. ¿Qué pasa con esa mujer? Ese útero, ¿qué pasa con ella? ¿Eso qué cosa es? ¿Un objeto? Eso es un ser humano, señor mío. Es que ese es el asunto, ¿no? Como que de lo que se trata es de olvidarnos de esto, ¿no? Y es que si desde inicio, me refiero, lo que se busca es el eliminar esta distinción del sexo, de olvidarte de pues esto que ya eras por la biología, o sea, maldita biología nos lo impuso, ni modo, así vine, ¿no? O sea, no voy a odiar a mi hijo porque yo quería una hija, ¿verdad? O sea, no cabe en la cabeza, ¿no? Este tipo de situaciones que llega a pasar, no lo neguemos, ¿no? Pero vaya, no es la regla, ¿no? No es lo que ocurre normalmente. Pero ya te pongo ahí un pues eso te lo dejo de tarea, no sé si lo conozcas, pero si no lo conoces, bueno, ahí dale una revisada también a los escuchas. Hay un documental en internet, si mal no recuerdo se llama Dr. Money y el niño que fue transformado en niña. No sé si lo conoces. No, evidentemente no. Esto fue, si mal no recuerdo, por ahí de los años 60, si mal no recuerdo. Básicamente, de hecho, este es uno de los principales, ¿no? que llevó a esta cuestión del género. Que sostenía que en realidad que no eres hombre y no eres mujer de entrada, sino que tú naces neutro. Entonces dice, bueno, si una persona, un hombre, independientemente de ser hombre, lo educas como niña, pues va a crecer como niña, va a sentir como niña, va a disfrutar como niña y viceversa, ¿no? Entonces, en algún momento, pues le cayó del cielo su sujeto experimental un par de gemelos que habían nacido perfectamente, todo bonito. Pero el asunto está en que estos chicos tuvieron la suerte de nacer en un hogar donde, bueno, practicaban la circuncisión. Entonces llevaron sus hijos al doctor para que fueran circuncidados. Pues ya sabes, de modo normal, cuchillito y ahí queda el asunto. Sin embargo, estos chicos fueron operados más bien por un sistema no propiamente láser, si mal no recuerdo, pero digamos una cosa por el estilo, me refiero con térmica, cuestión térmica, calor y demás. El asunto está en que pues uno de los chicos salió mal a la operación. No sé si salió mal porque salió mal o salió mal porque intencionalmente la hicieron mal, para probar esta teoría. Entonces lo que hacen, bueno, pues es decir, ¿saben qué, señores? Su hijo tuvo un problema durante la circuncisión, lo sentimos mucho, pero lo podemos arreglar, lo podemos ahí hacer parecer en cuestión de genitales, pues más bien hacerlo niña, pues porque no le va a quedar de otra. Entonces lo que vamos a hacer es tratarlo como niña. Ustedes, a toda la familia que ya le habían dicho, ¿no?, que ya tenían dos hijos, pues díganle, ¿no?, que hubo ahí una metida de pata de parte de nosotros y que en realidad pues uno era niño y otro era niña, y pues así van a tratar a este chico, ¿no? Entonces pues así le hicieron, el niño vestiditos, muñecas, todo este tipo de cosas. Pero resulta que la niña pues era muy tosca, muy ruda, no le gustaban pues esas cosas de niña, y vive toda su vida sufriendo, ¿no?, esta situación, hasta que en determinado momento, bueno, pues a su hermano le explican cómo había estado el asunto, le explican a ella también, ambos entran en gran depresión y pues acaban suicidándose ambos, precisamente uno no entendiendo lo que le habían hecho a su hermana o hermano, y la niña pues sufriendo toda esta situación, esta educación, esta crianza que se le dio como niña, ¿no? Entonces a lo que voy es, la parte biológica, te guste o no, tiene peso y determina en muchos sentidos muchas de las situaciones, los comportamientos, tus orientaciones, tus preferencias, tus gustos, tú lo que quieras. Y esto es algo innegable. Pero pues estos teóricos consideran que sí es posible desprender el género del sexo, y lo mismo, tú tienes el derecho, bueno, ya que has tenido este borrado de memoria biológica, por decirlo de algún modo, entonces ahora tú puedes ser lo que tú quieras. Y sobre todo esto comenzó mucho con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, como era la oprimida, pues ahora tenía que liberarse, y ahí empezaron muchos de estos movimientos por ahí que derivaron en toda esta diversidad de géneros, muy válidos todos si quieres, en plan de ideología, en plan de gusto, en plan de orientación, pero que creo que más que facilitarnos las cosas, el volvernos inclusivos, nos volvió, insisto, nos metió en una guerra en la que estás inmerso, y sea que tengas o no una postura a favor o en contra, de todos modos te acaban pasando por encima, porque tú estás obligado a respetar, a reconocer, a ser inclusivo, a entender, a aceptar, a permitir todo este tipo de situaciones. Entonces, como que creo que es un gran, gran problema el que nos han metido. Y aquí viene un detalle también, una cosa que yo veo que va desde lo hipócrita hasta lo paradójico, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo tú determinas el comportamiento de un niño y una niña si tú estás defendiendo de que es algo neutro? O sea, ¿qué es lo que define a un niño y una niña? ¿Que el niño juegue con un camioncito y la niña con muñecas? Pero si estamos defendiendo un término neutro, estamos defendiendo de que el niño puede jugar con camiones o con muñecas, y la niña puede jugar con camiones o con muñecas. Entonces, hay como un doble discurso ahí, hay una historia ahí que no entiendo, pero además, tú le estás... Imagínate, esa historia que me estás contando es de terror y misterio, porque ese niño no tuvo decisión sobre lo que pasó con él. Básicamente le hicieron niña porque ellos quisieron y ya está. No digo yo si después se va a suicidar. Se suicidaron. Es que te pasas la vida sintiéndote lo que no eres. Y en este caso sí es real. O sea, no es que naciste niño y te sientes niña. No, no, no. Es que naciste niño y te volvieron una niña. Y tú no quieres ser niña. Porque tú, no sé, porque lo biológico, como tú dices, está ahí, presente ahí, que no... Oye, que es complicado, ¿eh? Es una cosa que... Vaya. Tengo que buscar el documental, tengo que verlo. Está súper interesante eso. Lástima que el final sea tan trágico, ¿no? Para esas dos personas, pero... En fin, que exacto, es lo que tú dices. Al final, toda esta historia lo que ha traído es una guerra civil, una guerra social de hombres y mujeres, y entonces el feminismo por un lado. Y te voy a decir algo, yo, o sea, a lo mejor quizá en la sociedad en la que estoy viviendo ahora, pero aquí, por lo menos hasta donde yo he visto el tiempo que llevo aquí, por lo menos aparentemente, todos son bastante inclusivos. O sea, yo no veo aquí, me refiero a los americanos. Los latinos son más todavía retrógrados en ese punto, pero los americanos yo no veo en ese plan de yo soy el hombre, tú eres la mujer y aquí hacemos lo que yo digo, lo que yo... Yo no veo eso. Por lo menos lo que uno logra ver. No sé de puertas para adentro cómo será la historia, ¿no? Y con los niños igual, los niños en la escuela. Digo, mi mujer es profesora, ella trabaja con niños muy pequeñitos. Y ella tampoco es una cosa de que, o sea, no es ese comportamiento entre niños de que yo soy varón y tú eres hembra, y por ser varón y soy hembra hay una diferencia, para nada. Comparten las mismas cosas, hacen las mismas cosas, todos juntos, no hay esa división. Entonces, no sé hasta qué punto va a llegar esta situación del feminismo de género o de la ideología de género o lo que sea. No sé hasta qué punto va a llegar. Lo que sí te digo es que a mí lo que me parece es que como raza, como estamos especie, para atrás. Sí, sí. Nacimos de la nada y fuimos evolucionando y hemos llegado a un punto en que dijimos ya, aquí no evolucionamos más, vamos ahora para atrás. Vamos para atrás. Como mira, casualmente hablando, ahora me acordé hablando del tema de... No sé si leíste la noticia de la mujer que se quiso ser hombre. Se volvió hombre, ¿no? Porque se cambió los órganos y demás, nada más. Cometió un delito, lo metió en una clase de hombre y ya no quiere ser hombre. Porque ella es mujer. O sea, tú quieres ser hombre y fines ser hombre, pero cuando toca las cosas de los hombres, cárcel de hombre, no. Tú quieres una cárcel de mujeres porque eres mujer. Entonces, ponte para esto. Explícame, ¿qué? ¿O los rolos, o los rulos o los papelillos? ¿Cómo es la historia? Es que por eso es lo que te digo, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esta diversidad, este amplio espectro de gustos sexuales, de orientación, de orientación afectiva, es válido, y aunque no fuera válido, me refiero, siempre ha existido. O sea, esto no es algo nuevo. Lo único nuevo es de que ahora pues le ponemos nombre, le ponemos etiqueta y tratamos de darle un espacio, digamos, visible dentro de la sociedad, ¿no? Digo, está bien, pero tampoco es nuevo, no es la panacea, esto es algo que ya ha existido. Pero yo me quedo pensando mucho en este tipo de situaciones, hasta dónde realmente ese gusto, esa preferencia, esa orientación, es lo que quieras, hasta dónde es tuyo o hasta dónde es una conveniencia, ¿no? Me refiero, aquí por ejemplo hay diversidad de programas sociales, no sé si decir buenos o malos, eso es punto y aparte. Pero me ha tocado, por ejemplo, escuchar a mujeres, por ejemplo, que hablan de los programas estos de ayuda para madres solteras, diciendo, platicando entre ellas, oye, ¿qué pasó? ¿Ya te embarazaste? Porque si no, se te va a pasar el tiempo para solicitar tu credencial de... Entonces, no lo entiendo. Y no estoy diciendo, las mujeres son así. Podré decirte de esto de las mujeres, podré decirte de los hombres, podré decirte de lo que quieras, ¿no? Pero hasta dónde es real ese sentir, ese querer, ese amar, ese lo que sea, y hasta dónde es más bien una conveniencia, un interés diferente, ¿no? Por ejemplo, en me dio risa un día paseando con mi chica, nos quedamos de ver en el centro aquí de la ciudad, y para, pues obviamente, poder ir a estos lugares, te atienes a lo que hay, ¿no? Me refiero, te puede tocar marcha, te puede tocar una protesta, te puede tocar lo que sea. Pues nos tocó que era día de del orgullo gay, entonces estaba lleno de diversidad en este sentido, ¿no? Y en algún momento pasa un chico, bueno, primero pasa un grupo de chicos, chicas, no sé cómo llamarles, pero entendiendo que forman parte de este movimiento, gritando, entre ellas festejando, diciendo: la que no grite es hombre, la que no grite es hombre. Entonces, yo me debo o me puedo ofender por esto, porque me están utilizando, claro, ¿no? Claro. O sea, para insultarse entre ellas o ellos, o qué pasa, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pero bueno, simplemente, bueno, no me afecta, ¿no? O sea, porque no me compro el discurso, no me compro esa situación, ¿no? Ese es un detalle que pasó. Y el otro, en plan freudiano, pues sí sabes lo que es un objeto fálico. Bueno, pues un objeto fálico, un objeto de poder, para aquellos que no sepan qué representa, un bastón, un báculo, lo que quiera, siendo referencia. Sí, que parezca un pene. Un pene, un gran pene. Claro. Entonces, iba una chica, un chico, no sé, insisto en este sentido de cómo llamarlos, digo respetuosamente, no sé cómo llamarlos. Iba con una gran bandera, con un gran mástil, y feliz paseando con su objeto fálico. Entonces me digo, bueno, ¿te identificas con la mujer o te identificas con el falo? ¿Cuál es la bandera que estás llevando? Entonces, como que creo que en muchos sentidos, dentro de estos grupos de diversos, vaya, como que no existe esa claridad, como que más bien es, pues, a lo mejor lo mismo, ¿no? Mi el estar dentro de ese grupo, pues es más bien para sentirme parte de, sentirme incluido, más que porque realmente me esté identificando con el movimiento. Entonces, esto no sé, no lo acabo de entender. Y el otro, que siempre, bueno, fuera de estas anécdotas, me llama mucho la atención, seguramente los conoces, South Park. Uh-huh. Con la señora Garrison. Realmente es, dices, qué tontería, pero es real, ¿no? O sea, estás hablando de un hombre que comienza como hombre, de repente comienza a hacerle ojitos a otros hombres, se reconoce homosexual, sin problema, pero después se dice, no, es que no solo me gustan los hombres, sino también me estoy sintiendo mujer, y comienzo con la postura trans, se opera, perfecto, y es una mujer, y resulta que después, como mujer, se da cuenta que le gustan las mujeres. Entonces, ahora, como mujer, se reconoce lesbiana. Entonces, y me valgo de algo muy sencillo. Yo ahorita te veo riendo, digo, qué bueno, supongo que eres feliz. Pero yo no sé si eres feliz todo el tiempo. Supongo que a ratos eres feliz, al rato te enojas, al rato lo que quieras, ¿no? Entonces, supongo que lo mismo puede pasar. O sea, yo puedo sentirme mujer, perfecto, pero a lo mejor me va a durar ¿cuánto? 5 minutos, 10 minutos, un año, 10 años, y después puedo cambiar. Hasta que le metan preso. Sí. Sí. Y decir, opresores, ¿no? O sea, soy una víctima del sistema, ¿no? Sáquenme de aquí. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, es una situación que no me acabo de explicar, que no me acabo de entender. Y sobre todo, insisto, no es algo nuevo, realmente no es algo nuevo. Y creo que de origen es algo, es esa parte, digamos, que se busca la inclusión, ya estaba. Solo que conforme hemos creado estas estructuras, pues ahora buscamos, ¿no? Cada quien, pues como los partidos políticos, ¿no? Los que apoyan uno, los que apoyan otra. Bueno, pues alguien busca ganar ahí su cuota, ¿no? De mercado, ¿no? Las empresas. Es esto lo que estamos viviendo, ¿no? Es cada quien busca su espacio donde posicionarse, y a partir de ahí, creo que no todos, pero sí una buena parte de personas dentro de estos grupos, lo que buscan es beneficiarse del mismo sistema. Entonces, no sé. Sí, Bueno, aquí hay otro sitio, asiprensa.com, que tiene slash controversy, slash género, que habla de feminismo género y te dice lo mismo, que el término fue acuñado por esta señora, Christina Hoff, quien dijo que el feminismo de equidad es sencillamente la creencia en la igualdad legal y moral de los sexos. Una feminista de equidad quiere para la mujer lo que quiere para todos: tratamiento justo, ausencia de discriminación. Por el contrario, el feminismo de género es una ideología que pretende abarcarlo todo, según la cual la mujer norteamericana, en este caso, está presa en un sistema patriarcal opresivo. La feminista de equidad opina que las cosas han mejorado mucho para la mujer. La feminista de género a menudo piensa que han empeorado, ven señales de patriarcado por donde quiera y piensa que la situación se pondrá peor. Pero esto carece de base en la realidad norteamericana, que era lo que te comentaba hace un rato. Las cosas nunca han estado mejores para la mujer, que hoy conforma el 55% del estudiantado universitario, mientras que la brecha salarial continúa cerrándose. Y era lo que te comentaba. Yo no veo aquí realmente en las calles. Yo te digo, yo vivo en un lugar donde tú ves, aquí está la Universidad de Texas, de Texas. Una universidad importantísima aquí en Estados Unidos. Y tú no ves, o sea, tú ves hombres, mujeres, de cualquier tipo, cualquier orientación sexual, de cualquier país. Y tú no ves esa opresión, y tú ves esa que tanto dicen algunas personas que hay, de que no hay derechos y no hay... No, por lo menos aquí, te digo, aquí no los hay. Y te puedo hablar entonces, por ejemplo, de Cuba, que era donde yo nací, que fue donde viví por 29 años. En Cuba, a pesar de todas las cosas, tú sí logras ver ahí un marcado patrón de machismo, de esta serie de cosas, donde el hombre por encima y demás. Ahí sí te puedo decir que sí, pero estamos hablando de un país que ya no es, para mí, el tercer mundo, es el del cuarto o del quinto. Fíjate, el pensamiento que hay ahí en muchas personas todavía es horrible. Pero estos movimientos, menciono a Estados Unidos porque estos movimientos yo los veo precisamente en países de primer mundo, no en países de tercer mundo, donde supuestamente el pensamiento es más avanzado y es más, sabrá Dios. Y entonces era lo que decía aquí, este mismo artículo de que estoy leyendo, de lo que dice la misma mujer que de alguna forma pues acuñó el término de feminismo de género. Y entonces dice un poco más abajo que al parecer el feminismo de género tuvo una fuerte presencia en la cumbre de Pekín, y así lo afirma Dale O'Leary, autora de numerosos ensayos sobre la mujer y participante de la conferencia, quien asegura que durante toda la jornada de trabajo aquellas mujeres que se identificaron como feministas abogaron persistentemente por incluir la perspectiva de género en el texto, por la definición de género como roles socialmente construidos y por el uso de género en sustitución de mujer o de masculino y femenino. En fin, que esto es una historia que al parecer ya arrancó y no veo que haya marcha atrás. Incluso te puedo hacer un comentario. No hace mucho en Twitter alguien compartió, ¿qué fue lo que compartió esa mujer? Una mujer. Ah, ya. El tema era que en una escuela, o sea, aquí entramos en otro tema que todo tiene relación, porque el tema del feminismo, en fin, todo tiene relación, pero bueno, es otro tema. La estudiante o lo que sea, pues va a parecer que sin sostén a la escuela, y se le marcaban los pezones, lo normal, tú sabes. Y pues esta niña tiene un profesor, que el profesor le dice, no, espérate, esto no funciona así, vamos a la dirección, hasta el director, y creo que le pusieron hasta score tape de esto, no sé, para que no se notaran los pesos. Y entonces esa niña empezó de una revolución en Twitter de no me sexualices y no sé qué cosa, y no soy un objeto sexual, o no sé qué más. Y antes de caer en ese tema, que lo que me estoy refiriendo es a la actitud, de que todo es ahora una protesta, todo es ahora un ir en contra de lo que está establecido, o sea, un ir en contra, porque no estamos hablando de tu casa, tú no estás en tu casa, tú estás en un centro educacional, tú estás en un lugar público, un lugar donde tú vas a recibir educación, no va a enseñar tus pezones. A mí no me interesa si tú cuando sacas la puerta de la, o sea, ese bot tiene un código de ética, de lo que sea, un código de vestir, un código. Tú no puedes llegar a ese lugar como te da la gana y estar enseñando lo que tú quieres enseñar. Cuando tú salgas de la escuela, tú haces lo que tú quieras. Tú te encueras si tú quieres, estás desnuda para tu casa, tú haces lo que tú quieras. Pero en la escuela, tú no puedes hacer eso. Y entonces, quitando ese tema, que es otro tema que se puede abordar después, es el tema de la acción. No. Ya enseguida es opresión, es quitándome mis libertades, de que yo me siento, de que yo puedo, de que no me sexualices, yo no soy un heterosexual. Tú no puedes cambiar ahora. Ahora tú no puedes cambiar el comportamiento de miles de años atrás. Ah, porque te lo comentaba también, porque uno dice, no, dice uno, los senos no son órganos sexuales y no, o sea, yo puedo hacer con ellos lo que yo entienda, yo no tengo por... Tú me le vas a decir ahora, tú me vas a decir a mí ahora, que tú le vas a cambiar el pensamiento a millones de hombres que ven atractivos los senos de una mujer. No lo puedes hacer. Tú no puedes decir eso ahora. Pero es que ese es el asunto. No lo puedes hacer, no lo vas a lograr. Es una lucha en muchos sentidos perdida, pero es mediática. Sí. Entonces, en ese sentido, pues es como, no sé, digo, esto aplica para cualquier tipo de plataforma, pero por poner nada más un ejemplo, ahí tienes YouTube. Es una plataforma maravillosa para difundir conocimiento, para difundir conocimientos, aprendizaje, recomendaciones, lo que quieras. Sí, pero eso comparado con las tonterías, con el exhibicionismo, con el si llego a tantos suscriptores, yo enseño tetas en qué sé yo. O sea, también es esto, ¿no? Entonces, insisto, es una cuestión perdida. O sea, no vamos a poder desaparecer, digamos, toda esa tontería, toda esa basura que hay en YouTube. Vamos a tener que aprender a lidiar con ella. Pero tampoco podemos caer en todo el tiempo, ¿no? En la provocación del troll, en decir es que es una idiota, ¿por qué estás enseñando la teta? O sea, ni siquiera hay que entrar en ese sentido. No sé, me refiero, vuelvo, es una lucha perdida. Pero, vuelvo, es mediática, da visitas, da tráfico, da rating, te da tus minutos de fama. Y pues tristemente también hay que reconocer en este sentido que nos hemos vuelto muy, pero muy triviales. Entonces, no sé, esto cómo va a parar, en qué va a terminar, pero pues tan bonito que es estar con tu pareja, tener ahí un momento retozón, digo yo, el acercarte, el conocer, el crecer con tu pareja, y vuelvo, da lo mismo la orientación, el gusto que puedas tener, ¿no? Simple y sencillamente, bueno, pues, ahí está. O sea, realmente no sé quién pueda necesitar el reconocimiento de una sociedad, ¿no? Me refiero, pues eres hombre, eres mujer, y ya, o sea, lo que hagas en tu intimidad, disfrútalo, vívelo, gózalo, o sea, no tienes que complicarte la vida, ¿no? En este sentido, ¿no? Creo que ya hemos avanzado bastante, quizá no lo suficiente, pero hemos avanzado bastante en lograr esta equidad de reconocimiento, me refiero. Puedo salir con una mujer, platicar con ella y dejar que pague, y no por codo, no por no querer pagar, sino simplemente se dijo, ahora tú pagas, mañana pago yo. Exacto. No tengo ningún inconveniente, ni me siento más ni me siento menos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hemos avanzado bastante, insisto, quizá no todos, pero hemos avanzado bastante, y más bien habría que trabajar en este sentido, no del reconocimiento, del empoderamiento, más que de la lucha de clases, de la lucha de géneros, de la lucha de sexos, de la lucha absurda, ¿no? Todo lo que sea lucha es absurdo, ¿no? Inclusive, curiosamente, ¿no? Como el nombre del podcast, ¿no? Aquí no estamos pretendiendo luchar y pelear y ver quién tiene la razón, sino simplemente, ¿no? O sea, presentarnos dos personas, tres, las que sean, compartir ideas, discutirlas un poco, y por ahí dice, ¿no? Es que si tú le das una manzana una o dos personas, pues al final van a quedar con una o dos manzanas, pero si compartes una idea, pues al final del día cada persona va a tener dos, tres, las que sean, ¿no? Entonces creo que de esto es de lo que se trata, ¿no? Realmente no es pelear, sino más bien acrecentar lo que sabemos, perfilar mejor nuestro nuestro criterio, nuestras opiniones, y soy de la idea de que todos debemos de tener una opinión. Ya será cuestión también de que uno decida en qué momento darla o mejor guardársela, ¿no? También eso creo que es muy sabio, pero finalmente, ¿no? Creo que es por ahí por donde va la cosa, Ernesto. Bueno, Richie, pues creo que hay temas todavía para abordar, hay temas que se, digamos, basan en este que estamos tocando y tocan otros además, y es como una bola de nieve que va buscando de tema y sale y se puede batir después. Este mismo tema de la homosexualidad y demás lo abordaremos en otros espacios y es como sienta cada cual. Pero en resumen, más que resumiendo ya para ir terminando este episodio, lo que tú decías, me quedo con lo que tú decías. Más que lograr una aceptación, más que lograr, ser visibles para el resto, lo que se está logrando es una guerra, lo que está logrando es una batalla que no se está librando de la mejor manera. Y aunque no tengo una solución para cómo librarla, sencillamente, yo podría decir que es lo que tú decías también. Sencillamente vive tu vida, hazlo como quieras y no hace falta que andes buscando reconocimiento. Sencillamente hazlo y ya está. Punto. Se acabó. Pero en fin, eso es con lo que me quedo de esto, de este tema de ideología de género, de ideología de feminismo o lo que sea, o feminismo de género. Es una guerra. Desgraciadamente alimentada hoy más todavía por los llamados millennials, de los que por cierto todavía soy parte. Yo no lo sabía, pero soy entre rango de los millennials. Y desgraciadamente es algo que estamos viendo que no se va a detener, no es algo que se va a mover un stop, a no ser que suceda algo muy grande que afecte socialmente, ¿verdad? Que tenga un impacto social muy grande, no creo que esto se vaya a detener. Así que si quieres decir algo más, si quieres hacer un resumen para ir despidiendo, el micrófono es todo tuyo. Pues no, nada más. Pues en realidad creo que fue una buena charla, más que el debate, insisto, creo que fue un buen encuentro de ideas y me gusta este tipo de espacio. Y sobre todo que, bueno, creo que para hacer un primer episodio, un episodio piloto, creo que el contenido es interesante. Ya nos dirá la audiencia también qué opina y sobre todo pues invitarlos a ellos también a enviar comentarios, inclusive pues ellos debatir, ¿no? Con sus parejas, con sus amigos, en su familia, con quien sea, ¿no? En esta línea, ¿no? Más allá del ver quién tiene la razón, quién lo tiene más grande o quién lo tiene más en donde lo quiera tener, porque también se puede. Sí, claro. Sí, o sea, hoy día se puede. Lo puedes tener donde quieras, del tamaño que quieras. Entonces, que comenten, que debatan, que intercambien ideas y sobre todo que se den la oportunidad de crecer en este sentido, ¿no? Crecer en el mundo de las ideas y de encontrar los puntos en común. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por esta charla y esperemos estar aquí en un futuro episodio. Bueno, yo por mi parte tengo que decir que aquí hicimos las cosas un poco al revés. O sea, lo normal es tener espacios para donde debatir. Crear cuenta de Twitter, todavía no lo he anunciado públicamente para este espacio, este nuevo podcast. Tengo que crear los recursos, ya sea el sitio web, el feed, etcétera, etcétera, para que nos puedan seguir y nos puedan comentar. Por supuesto, lo voy a añadir a iVoox y este tipo de plataformas donde la gente también puede comentar. Así que quédense en este primer espacio, ahora mismo sin un lugar donde poner el comentario. En las redes sociales, paulatinamente iré, a medida que vayamos implementando todos los servicios, pues anunciando dónde nos pueden dejar sus comentarios. Aunque no importa, en retrospectiva, después, de forma diferida, nos pueden decir qué pensaron sobre este episodio. Pueden darnos sus opiniones, pueden darnos sus sugerencias y, como siempre, es un placer pues tenerlos escuchando. Así que nos vemos en la próxima. Gracias, Richie, y chao.